cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Son las 6 de la tarde y aquí comenzamos el programa 239 en el 101.8 de la FM Radio Topo. En primer lugar, nuestra compañera del colectivo Dignidad, María Antonia, nos deja un saludo. Ha sido el cumpleaños de nuestro compañero y amigo del colectivo Chema y le dejamos un saludo muy especial. Entrevistamos a la Asociación de Vecinos Lanuza, Casco Viejo. Nos cuentan las cosas que llevan a cabo. Macarena nos lee un relato sobre el Domingo de Ramos. José Luis el Turolense nos habla de las mujeres de la generación del 27. Algunas se hacían llamar las sin sombrero y nos explica por qué. El Fuereño nos habla de la Semana Santa. A un año de la crisis de Nicaragua, Imara nos cuenta las dificultades de la situación. Por último, Arturo, nuestro poeta italiano, nos recita una de sus poesías, El bosque encantado. Con la despedida finalizamos el programa de hoy. Esperemos les guste. Comenzamos. Y no sé dentro de la envidia que ellas me causan a mí. María Vela, qué desgraciadita gitana tú eres teniendo un don. Te quiero y reí y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Soy María Antonia, me gusta la fotografía y mando un saludo a mis compañeros del colectivo Dignidad. Muchos besos. Es la crucecita que lleva a cuesta María Vela. Gracias por atender el programa Con la casa en la mochila. Serrat, sabemos que eres amigo de Chema. Ha sido su cumpleaños. ¿Le puedes enviar un saludo? Te aprovecho desde aquí para mandar un abrazo a mi amigo. Aprovechando la estancia en la ciudad, que le puso apellido al viento, Cierzo, sabemos que parte de tu infancia la pasaste en Aragón. ¿Tú de dónde te consideras? Yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los lados. Hola amigos de Con la Casa en la Mochila. En esta ocasión estamos con Fermín y otros colaboradores. Fermín es un trabajador social del Ayuntamiento de Zaragoza, que en sus ratos libres se dedica a asesorar a las personas que se acercan a los locales de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo de Zaragoza sobre cómo reclamar las decisiones de los servicios sociales públicos con las decisiones que no estamos de acuerdo. Así aborda muchas cuestiones sobre temas relacionados en este ámbito de actuación de los servicios sociales. Con este grupo vamos a charlar sobre esta iniciativa. La primera pregunta es, ¿cómo y cuándo surge este proyecto y en qué consiste? Reunimos en la Asociación de Vecinos de la Lanuza Casco Viejo, pero bueno, somos el Espacio de Defensa de Derechos Sociales, que es un proyecto que nació pues hace unos 5 años, 6, más, a lo mejor 7, bueno, no, aproximadamente. Nació en la época dura de los recortes en materia de servicios sociales, y no intentaba ser un colectivo de profesionales, intentaba ser un colectivo de afectados por lesiones en el ámbito de los derechos sociales. ¿Vale? A lo largo del tiempo, pues los temas que más se han llevado han sido los relacionados con Ingreso Aragonés de Inserción y con Ley de Dependencia. Y lo que se intentaba, aparte de los recursos individuales, las reclamaciones individuales que cada uno pueda hacer cuando hay resoluciones administrativas con las que no están de acuerdo, era intentar poner en común a gente con problemas similares para intentar organizar también lo que sería la reivindicación colectiva. Sería un poco, la idea sería más en el tema de la reivindicación colectiva que en el tema de los recursos o las reclamaciones individuales, aunque también se hagan, ¿vale? Y yo creo que eso, resumiendo, pues eso sería. Yo soy Ángel Sanz y yo llegué aquí, me parece que en el 2013 o 14, no lo sé, 14. Y me incorporé principalmente porque en mi casa mi suegro estaba mal, necesitaba apoyo para ser atendido. Habíamos solicitado la prestación de la Ley de la Dependencia y ahí estábamos esperando y no venía. Entonces, estos colegas hacía tiempo que me habían invitado a venir a participar aquí y ese año me incorporé. Y lo que más recuerdo es que entonces cada año hacíamos una salida a la calle, normalmente en la Plaza de España, y se planteaban pues reivindicaciones en aquel momento que eran muy fuertes, porque había mucha gente que había solicitado, por ejemplo, el ingreso Aragonés de Inserción y tardaban un montón a dárselo, o porque había pedido una ayuda de urgencia y no se la daban o le obligaban a presentar papeles que nunca terminaban de pedir, o en el caso de la dependencia, pues había muchísima gente, pues entonces creo que había alrededor de 12 o 13 mil personas en Aragón que habían solicitado la atención de la dependencia y no les llegaba. Y habían, no sé si teníamos 500 expedientes de gente que había dicho que quería protestar y hacíamos concentraciones y demás. O sea, que el trabajo era sobre todo de reivindicaciones colectivas y de manifestaciones y presión de la gente en la calle. Tardi, mi nombre es Arturo. Me gustaría saber qué ha cambiado del inicio a hoy. A ver, del inicio es que cuando empezamos nosotros a funcionar era una situación de mucha lesión de derechos sociales. Entonces se ha mejorado, pero yo creo que en parte porque no quedaba otro remedio que mejorar. Claro, estuvimos en la época de mayor recortes que ha habido, yo creo que en esta comunidad autónoma, entonces algo de mejora sí que ha habido. Así como una cosa que sí que creo que se puede destacar como un éxito del colectivo es que durante la legislatura anterior hubo un proyecto de ley de renta de ingreso aragonés de inserción, no sé cómo se llamaba, que empeoraba mucho las condiciones de acceso, y ese es un proyecto de ley que el gobierno de Aragón tuvo que retirar por la presión que hubo en la calle, fundamentalmente. Y hombre, yo creo que a nivel de una organización pequeña como la nuestra, creo que eso es un éxito, ¿no? El poder haber provocado una rectificación de un gobierno autonómico. Bueno, otra pregunta que me interesaría a mí es, ¿cuántos formáis este grupo? Y si sois todos voluntarios o hay alguna persona que esté aquí un poco financiada por alguna entidad o... Somos todos voluntarios, estamos cada miércoles, nos juntamos cada miércoles y cada miércoles estamos el grupo que podemos. Y entonces en torno a fijos unos 10-15 y en momentos más gordos pues hasta 20-25. Es verdad que en función de que necesitemos apoyos o hagamos alguna movilización o algo especial, viene más gente. No somos asociación, ni tenemos nada jurídico, ni pedimos ningún tipo de subvención. Todo lo que hacemos son con nuestras manos y con nuestras cabezas. Alguna pregunta me gustaría hacer. Si en todo este tiempo de las reuniones que han tenido, ¿ha venido autoridades o alguno de relacionados, por lo menos con el ayuntamiento, o acerca de los servicios sociales que están por el sector? De aquí del centro, de lo que es el espacio de derechos, hay gente que ahora está en política que en su momento participó con nosotros, ¿vale? Eso no quiere decir que vengan y que participen activamente. Es cierto que en el momento de crisis que contaba Fermín antes, cuando pudimos parar la nueva ley, tuvimos un apoyo político importante del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y de lo que se estaba conformando, de hecho, en Aragonesista, y de lo que se estaba conformando en aquel momento como Zaragoza en Común. Y entonces, en ese sentido, sí que podemos decir que somos pequeños, pero cuando pedimos comparecer, pedimos reuniones con el Gobierno de Aragón o con el Ayuntamiento, nos reciben y nos dan. Ángel quiere yo estoy siendo la cara amable y el Ángel dice... No, es verdad. Pero como antes preguntaban que como... Yo me acuerdo que cuando llegué aquí, en el año este, no sé si fue el 13 o el 14, que poder hablar con un político, sobre todo de la DGA, era imposible. Y me acuerdo que la primera acción que hicimos estando yo aquí fue... a la directora, a la gerente del IAS, de Servicios Sociales de la DGA, le llevamos un saco de carbón que le habían puesto los reyes porque no hacíamos más que pedir solución a los problemas y ni nos contestaban. Sin embargo, después, tanto después de las elecciones de mayo del 15, pues por ejemplo con el gerente del IAS tuvimos una asamblea. Él no vino aquí, vino donde le dijimos nosotros que tenía que venir. Fue un acto en el Centro de Historias, me parece, que vinieron más de 100 personas afectadas por el tema de la dependencia, fundamentalmente. Y después hemos tenido muchas reuniones con ellos, con la consejera de la DGA de Bienestar, igualmente con los temas de la reforma de la ley del IAI, o con la concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, con Luisa Broto. En fin, hemos tenido mejor relación con los representantes políticos ahora y, a pesar de todo, hay muchas cosas que no se han solucionado y por eso seguimos aquí. Por ejemplo, Hortensio, que lleva aquí años viniendo como yo y que forma parte de los jubilados indignados, pues está aquí y está con los jubilados manifestándose cada lunes, porque sabe y es consciente y lo repite, que el que no pide... Yo quiero invitar a todos que vayan por ahí con la mochila, que cuenta que van a buscar solo comida, que vengan a reivindicarse a la Plaza del Pilar, para que un día de mañana tenga una pensión a las 12, todos los lunes. Entonces, a ver si podemos sacar los 1.080 euros esos para todo el mundo, porque solo con la comida no tienen bastante. Tienen que tener dinero para tener una cama, una habitación o algo así, pero no viene nadie. Bueno, a mí una cosa que me interesa es un poco, vosotros hacéis propaganda por ahí de este grupo, porque yo he visto folletos o hojas que van volando por ahí, ¿no? A mí lo que me interesa saber es una persona que podemos dirigir o que se encuentra estos folletos y se decide pues venir aquí a reclamar. Vosotros, ¿qué actuaciones ofrecéis o cómo acogéis a la gente que pueda venir aquí por primera vez? Pues planteando su problema y cómo podéis ayudar a una persona, por ejemplo, que tiene algún problema con los servicios sociales o con la dependencia o con el IAI o con las ayudas de urgencia o cómo... Bueno, pues nos reunimos todos los miércoles en la Asociación de Lanuza, del Casco Viejo, San Pablo 23, a las 5:30. Están las puertas abiertas para todo el que quiera venir. Aquí se hace tipo asamblea y las cosas así particulares sí que se le hace individual y se le asesora. Pero si quiere participar en la asamblea está invitado. Y bueno, decir que aquí lo hacemos entre todos. Hay personas usuarias, hay profesionales, que no lo hemos dicho antes. Y aquí no se pasa lista, o sea, el que puede venir viene y el que puede, con lo que se pueda aportar, se aporta. Yo quiero decir que se valora, no hacemos valoraciones profesionales ni de ningún tipo. Lo que hacemos es escuchamos a la persona y su problema y en función de lo que él cuenta, creemos lo que él cuenta y le damos y le planteamos las posibles soluciones que pueden ser desde dirigirse a otra entidad que tenga la competencia de resolver, como el caso ahora de según qué tipo de quejas que ya existe del ayuntamiento, o puede ser ayudarles a redactar una... Por ejemplo, con el IAI, que puede ser lo más contestado. Nosotros no entramos si se merece o no el IAI, si debe o no cobrarlo. O sea, entendemos que tiene derecho a recurrirlo y lo que les ayudamos es a recurrirlo, ¿vale? Y, igual que la dependencia, entendemos que tienen derecho a lo que tienen, que decida quién, si está bien o está mal, que decida quién tiene que decidir, ¿vale? Entonces, ayudamos en la gestión de ese tipo de cosas. Sobre todo si no hay nadie que lo haga y si hay una entidad que lo tiene que hacer, lo que hacemos es derivar para que lo haga la entidad que lo tiene que hacer. ¿Esta asociación es política o apolítica? ¿E ogni trabajatore volontario qué compiti, qué doveri ha, hanno, tengono? No es una organización política, es un colectivo que lo que se plantea es en el ámbito de la lucha o de la reivindicación de tipo social. No es en sentido estricto una organización política. Es de voluntarios, de colaboradores, como han dicho mis compañeras. Y bueno, hay algunos que trabajamos en el ámbito este de los servicios sociales, otra gente que son personas que acuden o que son atendidas en los servicios sociales, pero no hay, digamos, una afiliación, no somos, lo que ha dicho, no somos una asociación, no tenemos personalidad jurídica, somos un colectivo únicamente, ¿vale? A mí también me gustaría saber un poco qué dificultades y qué ayudas tenéis más o menos o qué facilidades encontráis en vuestras reivindicaciones y qué dificultades encontráis en vuestras reivindicaciones, ¿no? ¿Habéis tenido éxito en alguna de las propuestas o de las ayudas que habéis hecho? ¿Qué porcentaje de éxitos o habéis tenido un poco en todas las intervenciones, las reivindicaciones, la gente que ha venido aquí a ayudar o a pedir ayuda, ¿no? A ver, bueno, en este tema sí que nosotros tenemos que animar a hacer reclamaciones, porque la verdad es que la gente no suele hacer reclamaciones porque piensa que no le van a dar la razón y nosotros tenemos la experiencia contraria, que la bueno, no sé exactamente, no tengo porcentajes, pero muchas de las ocasiones en que la gente ha planteado recursos o reclamaciones o quejas individuales le han dado la razón. Así que nosotros lo que sí que hacemos es el llamamiento inverso, que creemos que es bueno plantear reclamaciones, porque en muchas ocasiones sí que, bueno, incluso hay juicios, ¿no?, en materia de dependencia. Bueno, Juan Ángel, que es el que entiende del tema, ¿no? Sí, por ejemplo, en el tema de la dependencia, yo creo que hemos tenido dos cosas muy positivas. Una de ellas es que a partir de la presión que hicimos con la nueva gobierno de Aragón en el IAS, en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, pues la lista de espera en la dependencia se ha reducido enormemente y ahora estamos mejor que en la media española. Lo que pasa que también denunciamos que los servicios que ofrecen no son los mejores ni los más potentes, pero sí ha mejorado. Y una de las cosas también muy interesantes que hemos tenido, porque cuando yo empecé a venir aquí, también empezó a venir una compañera que es abogada, que también tenía a su padre que había pedido la dependencia y estaba esperando que se la dieran, y a partir de la incorporación de esta compañera, pues hemos hecho muchas reclamaciones judiciales contra el gobierno de Aragón, y algunas de ellas, la mayoría, las hemos ganado, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando se presiona y se sabe cómo hay que presionar con gente y con conocimiento de causa, se pueden conseguir muchas cosas. Me estoy acordando, por ejemplo, cuando vino una trabajadora social de Aldeas Infantiles, me parece que era, planteando el tema de una familia que tenía una vivienda con humedades, pues nos movilizamos, escribimos, reclamamos y conseguimos que se le arreglara. Era de la DGA, sí. Por ejemplo, una de las cosas que hemos reclamado desde el primer día aquí es que el Ayuntamiento de Zaragoza tuviera alguna manera de que la gente reclamara sus derechos, que en cuenta de venir aquí a hacer reclamaciones individuales, pues que fuera la propia administración, y hemos conseguido, entre otras muchas gentes, que hoy el Ayuntamiento de Zaragoza tenga una oficina de reclamación y buenas prácticas, y ahora a veces cuando viene gente le decimos vete a la oficina, que ellos te harán la reclamación, te escribirán los papeles, presentarán el recurso o lo que haga falta, y no tenemos por qué hacerlo nosotros, y allí te van a enseñar a hacerlo mejor incluso que nosotros, porque lo conocen. En ese sentido, yo creo que nuestro objetivo es doble: mejorar en lo posible las condiciones de vida de la gente a partir de nuestras reclamaciones, y hacer que la gente aprenda también a movilizarse y a hacer sus propias reclamaciones. Y por decir algo negativo, alguna consecuencia que hayamos tenido. Yo creo que a veces se nos ha visto, por algunos, por los profesionales en ocasiones, como enemigos o como fiscalizadores o como... Y entonces yo creo que esa parte... fundamentalmente es desconocimiento puro y duro de nuestra intervención. A veces nosotros sí que nos toca explicar a la gente un poco cómo funcionan algunas prestaciones que no acaban de entender, y eso incluso yo creo que podría llamarse hasta mediación en algún momento. Y que la gente reclame sus derechos no va ni contra los profesionales ni contra nadie, va solamente en beneficio de los propios ciudadanos. Entonces, eso a veces se vive mal. Por las entidades, ¿vale? O por los profesionales. ¿Vosotros creéis que ha mejorado algo o cómo han evolucionado los servicios sociales en la comunidad autónoma en estos altos, o desde que estáis vosotros ahí? ¿Se ha habido alguna cosa buena o se ha empeorado más con el tema este de recortes? En fin, ¿podéis dejar alguna opinión sobre qué opinión nos da cómo ha ido evolucionando los servicios sociales en Zaragoza y en Aragón en general? Bueno, yo creo que antes ha habido yo creo que hemos hablado algo de esto, ¿no? Cuando nació el espacio de derechos sociales, que la situación era catastrófica, es que entonces no podía ser peor, claro, había una situación de recortes generalizados, entonces, claro, solo cabe mejorar cuando ya las cosas están muy mal, ¿no? Entonces yo creo que han mejorado, pero que queda muchísimo por hacer, vaya, muchísimo, y todavía pues hay muchas, en ocasiones, pues muchas resoluciones de la administración relacionadas con derechos sociales que a mí yo las calificaría como arbitrarias o muy arbitrarias, ¿no? Yo creo que eso es un campo en el que nosotros todavía podemos tener cosas que hacer, ¿no? En parte porque la crisis ahora no es tan fuerte como hace 6 o 7 años, en parte porque las administraciones también han cambiado, en el sentido de que no es lo mismo el gobierno en la DGA del PAR con el PP, que el del PSOE con Chac, que son un poco más sensibles a las cuestiones sociales, o en el Ayuntamiento de Zaragoza, con Zaragoza en Común. Eso ha cambiado, pero a veces, a pesar de la buena voluntad que hayan podido tener los responsables políticos, y en parte porque no están dispuestos a dar todos los pasos que serían necesarios para garantizar de verdad los derechos de la gente, pues yo veo que ha habido avances muy importantes, pero igualmente veo que hay cosas que tienen muchísimas limitaciones y que faltan mucho por mejorar. Incluso una de las últimas peleas que tenemos ahora es que hace 3 años el ingreso aragonés de inserción funcionaba muy bien, funcionaba mucho mejor, se concedía más deprisa y tal, y llevamos unos meses o incluso un año que estamos viendo que cada vez vuelven a pedir los mismos requisitos que antes, el mismo papeleo burocrático, y nos hace pensar que lo único que quieren es entorpecer, obstaculizar para que la gente se aburra y diga, pues no voy, porque si no, no tiene otra explicación. Y en el mismo Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, que las ayudas de urgencia han aumentado espectacularmente, seguramente el trato de los profesionales también ha mejorado, pero seguimos teniendo quejas de gente que dice, pues tardan mucho a darme la cita, o me han tratado con poco respeto, o no me siento, de manera que se ha mejorado, pero queda mucho trecho. Quisiera, si no en discreción, si ha venido algún medio informativo, alguna prensa escrita o de radio, alguien a visitarlos, a ver el seguimiento que han estado siguiendo. Así. Cuando todo el momento de crisis que salíamos, es que os contarían que cuando parte de la batalla que hicimos para que no se revisara o no se reformara la ley del ingreso de vagones de inserción, significó que salíamos a la calle, estuvimos saliendo a la calle durante un año todos los meses. Y eso cada vez fue cogiendo más fuerza. Y bueno, pues es verdad que el Heraldo hizo, porque además fue una reivindicación que hicimos junto con Cáritas y el Colegio Profesional de Trabajo Social, hicimos acciones importantes, o sea, importantes porque nos encerramos en el Colegio de Trabajadores Sociales, hicimos con Cáritas una especie de vigilia por la gente que se quedaba fuera del IAI, salimos a la calle todos los meses, y entonces vino la tele, al encierro, vino la prensa, hicieron artículos sobre gente que lo estaba pasando mal, un poco por explicar. Entonces, en aquel momento, en el momento que protestas mucho, y parece interesante, te sacan. Y entonces, ahora, en este momento, pues cada vez que queremos hacemos alguna cosa pequeña, nos dicen, o sea, nos sacan, pero nada que ver con lo que de aquel momento. Y a la radio vamos cada 2x3, eso es cierto. A la radio sí que vamos mucho, sí. Sí que es cierto que cuando sale, yo creo que a veces nos hemos convertido un poco en referentes de cosas como el tema de dependencia o como el tema de rentas básicas o rentas mínimas. Entonces, alguien quiere saber algo sobre este tema, cuenta con nosotros, porque yo creo que saben un poco pues que nosotros llevamos todo el día. Tanto la radio como la prensa escrita y en alguna ocasión también la tele nos llaman. Oye, ¿qué pensáis del tema de la dependencia? ¿Cómo va? ¿O cómo va lo de los ingresos de inserción? ¿O qué problemas está teniendo la gente con los servicios sociales? Y nos llaman y hacemos, en fin, estamos presentes en los medios, sí. La última vez que salimos, bueno, es esta, ¿no? La última vez que salimos es ahora en Radio Topo. Pero la anterior vez creo que fue en Radio Zaragoza por asuntos relacionados con el bono social de electricidad y todo esto. También es un asunto que puede interesar a mucha gente. Y en ocasiones con becas de libros, de comedor escolar y todo eso. Muchas gracias por vuestra participación en esta entrevista. Y bueno, desde Radio Topo y desde el programa de Como la Casa en la Mochila, pues tenéis también ahí, si queréis, un altavoz para lo que queráis, ¿vale? Gracias. Atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha toda. Con el futuro canta la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad. Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarme a callar? Habla pueblo, habla, tuyo es el mar. Estamos en plena campaña electoral. Para saber de un partido político en particular, hay que escuchar a los otros partidos. Cada uno habla de los demás. Claro está que poniendo de manifiesto los aspectos negativos. Además, todos los líderes se expresan a gritos, a veces con violencia verbal y sin educación ni consideración alguna hacia los adversarios. Deben saber las que para muchos y muchas ciudadanos y ciudadanas este comportamiento es contraproducente. Hasta ahora poco nos han enseñado de sus futuros programas. Creo que la campaña electoral debe ser respetuosa con cualquiera de las demás opciones. Deberían transcurrir en un tono sosegado, sin acritud, con respeto a los demás. Y más o menos en estos términos. En sanidad queremos implantar estas medidas, en educación estas, en política social estas u otras, en empleo, pensiones, en ecología, transición energética, etc. Respetemos las medidas que contemplan otras formaciones. Las nuestras son las citadas. Si creen que son las mejores y se ajustan a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, les rogamos que confíen en nosotros y nosotras y nos den su confianza. Muchas personas se lo agradecerán de verdad. Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guarde silencio. Habla pueblo, habla. Habla pueblo así. La primavera llegó a zonas del lejano oriente, árboles verdes y rosas se le recogen pequeñas hojas y brotes tras ser tratadas con vapor. Para detener su fermentación se secan logrando un té pálido, claro de aroma fresco, sabor suave y aterciopelado. Obvio, cuidando la naturaleza bajo la mirada de expertos, en ella sin embargo, en el cercano occidente, también es primavera. Llamamos a nuestra experta traductora del lenguaje del árbol al humano para que nos diga qué dice este sonido. Con motivo del Domingo de Ramos estamos recibiendo muchas alarmas de nuestra flora, principalmente de olivos y palmeras, por los ataques que sufrieron previo al citado día, arrancándoles ramas para hacerle ramos en plena primavera que están pariendo sus nuevos frutos a través de sus flores. Donde está el ecologismo tan citado. Lo dice un olivo que ya se les olvidó cuánta salud les ha brindado con su aceite. Aceitunas alegan que han convivido con seres humanos, que los han saqueado en otras épocas, pero por hambruna, no por bula. ¿Acaso no se les ha ocurrido una ONG a Marte de la naturaleza ir a la institución de parques y jardines para que les regalen legalmente ramas? De prendedarnos tendremos que llamar a la letrada Paul Higgins. Ah, viene otro perro meón. No acabamos, joder. Radio oyentes, esto nos lo mandan decir los árboles. Amigas y amigos, estamos en un momento musical y poético. La poesía es la vitamina para el alma, el espíritu, todos tenemos que cultivarlo. La inteligencia espiritual es algo en lo cual todos, creyentes o no, podemos sumergirnos para entrar en nuestro interior, saborear lo más auténticamente humano, la belleza interior de las personas, la belleza de este universo en que nos movemos, y ese universo que con unos ojos muy especiales, con una gran sensibilidad, perciben los poetas. Yo quería hacer un homenaje, como feminista que me considero también defensor de las mujeres, que han estado ocultas por su papel de amas de la casa, de cuidadoras del hogar, han quedado ocultas en muchos aspectos de la vida social, concreta también en la escritura, en la poesía, aunque ha habido grandes poetas o poetisas, como quiera decirse, en la historia, pero siempre desconocidas. Tenemos bien reciente el caso de las mujeres que eran coetáneas de la generación del 98, de la generación del 27. Las del 98 fueron también ocultadas. Todos recuerdan perfectamente a los grandes poetas de aquella época, de la generación del 98, como Baroja, Azorín, Maeztu, Ortega y Gasset, Julián Marías, Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, Valle Inclán, Jacinto Benavente, pero pocos recuerdan a Carmen de Burgos, la colombina, Consuelo Álvarez Paul, Violeta, y Concha Espina, que también podría considerarse perteneciente a esta generación. No quiero liarles de nombres, pero sí recordar que luego, cuando llegó la República en el año 31, había surgido la generación del 27, y en esa época había unas grandes mujeres también, escultoras, pintoras y escritoras, artistas de todo tipo, que acompañaban a los grandes poetas de esa época. Y nosotros vamos a recordar algunas de ellas, que también se les ha dedicado un capítulo, el capítulo 18, en la serie española El Ministerio del Tiempo. Y en la 2 de Televisión Española, el 10 de marzo del 19, también se emitió un reportaje sobre las sin sombrero. Se llamaban así algunas mujeres que eran acompañantes, amigas de los poetas y artistas del 27, como Salvador Dalí, Federico García Lorca. Precisamente se les llama las sin sombrero porque en un momento dado, un día concreto de aquellos años, en la Puerta del Sol, Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca se quitaron el sombrero en la Puerta del Sol. Hoy día es lo más normal, solo nos ponemos sombrero los calvos o cuando tenemos mucho frío y alguna gorra en verano. Pero entonces, si ustedes recuerdan fotografías de hace 100 años, todo el mundo, incluso los niños, todo el mundo llevaba su sombrero, su gorra, su boina, lo que tuviera a mano. Pues entonces se quitaron el sombrero y dice que incluso les apedrearon llamándoles de todo, relata la misma Mayo. En fin, ¿quiénes fueron las mujeres sin sombrero? Aquellas acompañantes de estos grandes artistas, pues fueron mujeres que crearon obras de arte y que voy a mencionar aquí algunas de ellas. Maruja Mayo, que fue una pintora surrealista, Rosario de Velasco, pintora, Marga Gil, escultora, ilustradora y poeta, María Zambrano, que está como gran poeta, perdón, como filósofa, que estuvo exiliada en Suiza y vino ya pocos años antes de morir, que tenemos en Zaragoza dedicados una avenida para ella, una gran filósofa, María Teresa León, escritora, Josefina de la Torre, poeta, Rosa Chacel, escritora, Ernestina de Champursín, poeta, Concha Méndez, escritora, Margarita Manso, pintora, y Ángeles Santos, pintora y artista gráfica. Entre las mujeres sin sombrero, que algunas por ser precisamente escultoras o pintoras no podremos describirlas aquí, pero sí me gustaría recordar y hacer un homenaje a Josefina de la Torre Millares, una de esas grandes figuras fascinantes que por diversas injustas razones sigue siendo una gran desconocida para lectores y críticos. Fue un torbellino creativo y una mujer polifacética, poeta, novelista, cantante, actriz, música. Nació en 1907 en el seno de una de las familias más importantes e influyentes de las Islas Canarias y disfrutó de una infancia feliz rodeada de cultura. Aprendió a tocar el piano, el violín y la guitarra y también tuvo clases de canto. Y gracias al Teatro Mínimo, que fundó junto con su familia en la Playa de las Canteras de 1920, que ya ha estado en Las Palmas de Gran Canaria, reconocerá bien esta playa, descubrió allí su amor por la interpretación. También esta precocidad artística se vio reflejada en un primer poema que escribió con solo 7 años. Pero el primer poema que publicó fue con motivo de la muerte de Benito Pérez Galdós, el 4 de enero de 1920. De la Torre estuvo muy influenciada por la generación del 27, sobre todo por Lorca, Alberti y Salinas. Ella y Ernestina de Champursin fueron las únicas representantes femeninas de la generación que recogió en su antología Gerardo Diego. Retornamos a hablar de Josefina de la Torre, una de las poetas de la generación del 27, que aunque no la incluyeron como tal, pero son conocidas como las mujeres sin sombrero, aquellas que un buen día salieron sin sombrero en la Puerta del Sol con Dalí y Lorca y fueron apedreadas. Pues Josefina de la Torre fue una también de aquellas mujeres que, además, cuando llegó la República y después la Guerra Civil, no se exiliaron, con lo cual sufrió un doble silencio del olvido por unos y por otros, porque los de izquierda seguían valorando mucho a las que se habían exiliado y los de que quedaron aquí, pues fueron apreciadas un poco, pero más bien silenciadas. Carmen Conde es la única que podremos encontrar que sí que tuvo éxito y reconocimiento. Vamos a leer alguna poesía de Josefina de la Torre. Soñábamos un mundo fabuloso. Juntos hubiéramos sembrado campos, construido fortalezas, vencedores, porque oíamos ambos igual eco. Hoy nuestros hijos ya serían hombres, muchachas que sonrieran su esperanza, hijos de nuestro amor, árboles fuertes a cuya sombra nos acogeríamos. Qué jóvenes y fuertes los dos éramos, edad nueva, increíble, misteriosa, que entonces parecía no sencilla y hoy la sueño impalpable, ya perdida. Los escritos de Josefina de la Torre están llenos de nostalgia por aquellos sueños tremendos de poesía y de esperanza que tenían en los años previos a la Guerra Civil Española, y que luego se fueron truncando. Algunos murieron, otros se fueron destierro, vivieron en el exilio, y ella quedó en un exilio interior dentro de la propia España. En su poema Medida del Tiempo, en torno a 1955, se dirige a aquellos compañeros poetas de su época y conmueve sobre todo al final, que se presenta como una especie de premonición del triste destino al que se había visto abocada. Mis amigos de entonces, aquellos que leíais mis versos y escuchabais mi música, Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo y tantos otros perdidos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, ¿por qué este hueco entre las dos mitades? Vosotros ayudasteis a la blandura del que fue mi nido. Yo me formé al calor que con vuestras palabras me envolvía. Me hicisteis importante. Con vuestro ejemplo me inventé una ambición y tuve vuelos insospechados de gaviota. Gaviota, sí, porque fue el mar mi espejo y reflejo mi infancia, mis septiembres. Amigos que de mí hicisteis nombre, a la mitad vertiente de mi vida, hoy os llamo. Tendedme vuestras manos, yo me sentí nacer, para luego rozar de los cimientos la certera caricia. Pero de pronto un día me cubrió lo indefinible, algo sin cuerpo, sin olor, sin música, y me sentí empujada, cubierta de ceniza, borrada con olvido. ¿Dónde estabais vosotros, compañeros? Vuestras letras de molde, vuestro ingenio, vuestra defensa contra el desconocido ataque. Oh, amigos, Enrique, Pedro, Juan, Federico, Emilio, nombre que no responderá mi voz. Manuel, Gustavo, lejos. Luis, Jorge, Rafael, que aunque el afán vientos nos dé para encontrarnos, ignoro en qué ciudad y si llegará el día en que vuelva a sentirme descubierta. Este tono negativo va a alcanzar en su clímax en Medida del Tiempo y en 1989, su último poemario, y la muerte de su marido, el actor Ramón Corroto, en el 80, sumió en una profunda depresión a Josefina de la Torre, que murió en el 12 de julio del año 2002. La prensa se hizo eco de la noticia, llamándola la última superviviente de la generación del 27. Termina la Cuaresma, la Semana Santa. Divagaremos sobre cómo se relacionan el maestro Buñuel, el pimiento jalapeño, el cuaresmeño y los sonidos sincopados de la Semana Mayor. El pimiento, ají, guindilla o chile jalapeño se le conoce en su país de origen también como cuaresmeño, pues se consumía principalmente en esa 40 días, de no consumir por prohibición religiosa carne roja, rellenándolos con todo tipo de productos, pescado, queso, nopales, etc. Este pimiento, este chile, se consume de muchas maneras: fresco, seco, ahumado, molido, en rajas, vinagre, etc. Al país azteca, a fines de los 40 del siglo pasado, el cineasta Luis Buñuel llegó prácticamente expulsado de los Estados Unidos por su manera de pensar, cosa que hoy no sería mayor problema, inclusive un poquito acusado vilmente por su paisano y compañero de escuela en Madrid, que ya todos sabemos del famoso bigote. Llevando sus tradiciones de la infancia con sonidos de bombo, tambor, corneta, que incorporó en alguno de sus filmes que hizo en su nueva patria, incorporándolos, quizás el maestro haciendo sentir, dejando para siempre esos recuerdos. Al maestro también le gustaba un platillo muy propio de las madrugadas de esa ciudad de 1600 metros, la Ciudad de México, otra del Distrito Federal, porque ustedes han de saber que ya no existe el Distrito Federal, cambió su denominación. Ese caldo tlalpeño, que la esencia es el chile chipotle, que es una especie de jalapeño ahumado, también con arroz, pollo, y algunos le ponían un poquito de mezcal. O si lo consumías en barrios bajos, pues le ponían alcohol, simplemente. Hablando de los pimientos y terminando esta modesta intervención, los pimientos de Padrón son descendientes de los jalapeños. Cosa curiosa, la página respectiva dice que son vegetales, mientras que sus padres, los antecesores, dice la página respectiva que son frutos. Como siempre, en esta época de confusión, de tanta noticia, ¿quién tendrá la razón? ¿Qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre. Buenas tardes. Con motivo del aniversario de la crisis en Nicaragua, queremos compartir con la comunidad de Zaragoza y en España. El día de ayer estuvimos los nicaragüenses autoconvocados en una marcha, en lo que llamamos la Marcha de las Cruces, porque Nicaragua desde este año continúa y la lucha sigue, porque la represión de la dictadura de Daniel Ortega Saavedra y su mujer Rosario Murillo es cada vez más cruenta. Durante el año transcurrido, desde la primera esa represión violencia que tuvimos contra las protestas en Nicaragua, el 18 de abril, más de 300 personas resultaron muertas, 2.000 heridas, 62.000 desplazados fuera del país y varios cientos de personas han sido privadas de libertad. Según consta, las recientes protestas también han sido reprimidas. Hay más de 60 contabilizadas, pero eso de dato realmente no puede ser porque los organismos de derechos humanos fueron expulsados, tanto nacionales como internacionales, pero sí sabemos que la represión es continua, el asedio de los paramilitares y de las fuerzas de choque criminales prácticamente que tiene el régimen de Ortega Murillo en Nicaragua, tiene atemorizada a la población en general. Y claro que tanto eso ha preocupado muchísimo a la comunidad internacional, aunque Daniel Ortega no tenga ahora el respaldo internacional, tiene la condena de todo el mundo prácticamente. Él tiene el poder de la fuerza, tiene el poder de los militares, tiene dinero, tiene plata y juega con eso para poder continuar violando los derechos humanos en Nicaragua. Y son violaciones de lesa humanidad las que se han cometido y por las cuales todo el pueblo de Nicaragua está pidiendo justicia y está pidiendo que se llegue a un fin de manera pacífico, pero decimos pacífico con presión, pacífico en el sentido de que tienen que cambiarse las reglas constitucionales que él mismo ha puesto. Si hay que ir a unas elecciones, hay que ir con nuevas reglas jurídicas en donde se pueda garantizar elecciones transparentes y libres, si es posible este año, y que de primero deben de sacar a todita las presas y los presos que injustamente están en las cárceles, que son más de 800. Esa es una de las demandas primordiales que se tiene, y que cese la represión. Y por lo tanto se le pide a las Naciones Unidas y a los organismos de derechos humanos la presión para que puedan volver a estar constatando y vigilando y sean los garantes de la seguridad de la población nicaragüense, que pueda salir a las calles en libertad, derecho que se le ha cercenado a través de la violencia del gobierno de Daniel Ortega. Por eso hoy que estamos cumpliendo un año de esa insurrección de jóvenes valientes, una insurrección que ha dignificado realmente la política y la lucha en Nicaragua, nosotros pedimos que España, Europa y el mundo sigan y continúen con esta solidaridad, con ese repudio a los crímenes de lesa humanidad y a las violaciones y de los derechos humanos en Nicaragua, y que vuelva el Estado de Derecho. Eso es lo que se está pidiendo, que Nicaragua vuelva a restablecerse el Estado de Derecho. Por lo tanto, ayer, como les decía al inicio, los nicaragüenses acá en Zaragoza marchamos y hemos dejado claro nuestro respaldo. Marcharon centenares también de personas que están acá en el exilio, refugiadas, que son muchas, y así como sobrevivientes, jóvenes, estudiantes universitarios de los movimientos autoconvocados en Nicaragua que están acá en Zaragoza y participaron en esta marcha. Por ellos, por los caídos, por los que están fuera, por todos, este año decimos, la lucha sigue, queremos a Ortega y a Rosario Murillo y a ese régimen violento, a ese régimen represor, que salga de Nicaragua para que la solución a nuestra crisis tenga que ser de manera por las vías constitucionales, pero la constitución, como les repito de nuevo, tiene que haber reforma y fortalecer el Estado de Derecho. Entonces, por esos muertos, nuestros muertos, nosotros vamos a pedir siempre justicia. Venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatiente ten valor. Oh, oh, oh. Thank you. Buona tarde. Il titolo Un bosco incantato di Arturo. Un bosco incantato. Muccio vivono bajo su sombra. Nadie si abbreguenza ni maldà. Tutto è segreto del silenzio. Cambiano di colore, di amarillo a verde. Ombre, tu commenti e non intendi. La libertà, l'amore, non si manifestano in cima di una montagna, ma si riflessiona mirando al pagoro volare. Non serve travaccare mas, se non incontri pas, se non incontri a te mismo, cambiando tua essenza. Non serve essere nesio. Que nuestro programa lo pueden volver a escuchar repetido los martes a las 13 horas en Radio Topo 101.8 de la FM y cuando deseen en la plataforma iVoox, desde donde subimos todos los programas, y en las cuentas de Facebook con La Casa en la Mochila y la de Radio Topo, así como la cuenta de Twitter @casaenlamochila. Desear prudencia y paciencia en el regreso de estas mini vacaciones y nada más, desearles una buena semana. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Buenas tardes a todas y a todos.